Te vas a casar queriéndome a mí. No tuve dinero para haberte comprado la felicidad. Y te vas a casar, que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad. ¿Qué importa, mi amor, si al fin pobre soy? Y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol. Yo nunca lloré por ningún querer, pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder. Pobre del pobre que vive soñando un cielo. Ay, pobre del pobre que llora sin un consuelo. Y te vas a casar, yo no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Pobre del pobre que vive soñando un cielo. Pobre del pobre que llora sin un consuelo. Y te vas a casar, no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu